¿Qué tal, queridos amigos oyentes aquí de la radio Anime Nexus? Esta es la frecuencia líder de América Latina y nada más. Les saluda como cada domingo su amigo y servidor, el Rey Iru, o el Sensei Iruyasha, como quiera llamar, a través de aquí, por supuesto, de la radio Anime Nexus, en este programa llamado El Rey del City Pop, donde estaremos con todo lo clásico ochenteroso, todos estos sonidos así coquetones de la década de los 80, 70 e inicios de los 90, como ya lo hemos venido ahora sí que emitiendo desde hace ya 2 semanas que hemos hecho este programa. Y bueno, pues nada más me queda que felicitar a la región 4 del programa, que tuvo 6 oyentes, la verdad, fabuloso. 6 oyentes, no mames, qué desastre, qué desastre, pero bueno, ni modo. No, pues tiene más haters que oyentes, les digo, pero bueno, no importa, esas piltrafas no hay que darles tantas publicidades, pero bueno. Bueno, pues bueno, saludamos a toda la gente que nos está sintonizando a través de la radio Anime Nexus, a través de nuestro canal de Discord, que también ya está habilitado para que puedan escuchar nuestro programa. Muchísimas gracias a quienes están en sintonía, por supuesto. A Kari Himura, conectada ahí en la señal de Discord, que ya estamos por ahí. También a Domex, a la comadre Saika, a Don Chilorio, que rápido fue de los primeros en reportarse al programa, a Cerufu, que anda por ahí también, y a toda la banda bonita aquí de la radio Anime Nexus. Reitero, la señal líder de América y nada más, somos la líder y punto. Iniciamos el programa con un tema del álbum Vitamin EPO, de EPO precisamente, del año de 1983, Dojo no Yoru Wa Paradise, del año 83, es un muy buen tema. Tiene otros temas bastante padres este EPO en ese disco. Por ejemplo, el tema principal del álbum, que se llama Vitamin EPO, justamente, también está bastante padre. Ya en algún otro momento lo estaremos poniendo aquí en el programa. Si ustedes, bueno, ahora paso a lo siguiente. Si ustedes han notado, generalmente en el programa tengo un tema con el que abro, y luego en el primer bloque pongo 2 temas de un mismo intérprete, de un mismo álbum, generalmente, ¿verdad? Bueno, y al siguiente programa, De ese mismo intérprete, con ese tema abro el programa. Por ejemplo, en el primer programa, obviamente, pues no había un referente. Abrimos con un tema de Noriji Ikeda, y luego pusimos música de Minako Yoshida. Luego abrimos el programa siguiente con música de Minako Yoshida. Y luego ahora, y en el primer bloque tuvimos a EPO. Ahora abrimos con EPO y ahora tendremos a Henry para el segundo bloque del programa, con 2 temas. Uno que no he puesto y otro que ya lo he puesto muchas veces y que a la gente le ha encantado ese tema. Creo que sobra decir que se trata de Last Summer Whisper, que es un tema del álbum Heaven Beach de 1982, justamente de Henry. Creo que ese tema le encanta a Lupencio. Por cierto, le mando un saludo a Lupencio. Lo vamos a escuchar en el siguiente bloque. Y también tendremos un City Pop que conocemos sin saberlo. O sea, no sabíamos que lo conocíamos, este City Pop, Es una sorpresa, solamente les digo que hay mucho humo de por medio. Mucho humo de por medio. Va a ser una triple manía de City Pop de ese estilo. Y se van a sorprender. Y creo que más de uno o de una se va a poner a bailar con lo que vamos a escuchar aquí en la radio Anime Nexus, hacia la mitad del programa. Tenemos música de consagradas. Las consagradas, claro que sí. Tendremos por ahí los grandes exitazos de 2 diosas, que las escucharemos en el mismo bloque, a 2 diosas del City Pop, con sus temas más emblemáticos, sin duda alguna. Hablaremos también un poco de estas señoronas. Una que por cierto ya se nos adelantó en el camino. Pero hablaremos también, precisamente, bueno, para sin dar más preámbulo, de Miki Matsubara y de Mariya Takeuchi. Hablaremos un poquito de ellas. 2 de las grandes del City Pop en la década de los 80. Miki Matsubara, como ustedes ya lo saben, ella murió en 2002, por ahí. Tenía algunos problemas de salud. Además, precisamente un cáncer fue la que la terminó por derrotarla. Y al final de cuentas, pues ya esa voz se nos apagó, lamentablemente. Pero bueno, nos dejó un legado musical impresionante Miki Matsubara. Y la escucharemos también hoy en el programa. Así que bueno, más los pedidos musicales, más las ocurrencias que tengamos. Hay cosas bien, bien coquetonas que tendremos el día de hoy en el Rey del City Pop. Por cierto, también tenemos a los varones, ¿no? Que también cantan, que no cantan mal. Tendremos por ahí temas de Kingo Hamada, de Kiyotaka Sugiyama. Hay cosas, pero coquetoncísimas, en este programa número 3 de El Rey del City Pop. Así que bueno, es parte de lo que les quiero compartir, de lo que pues estamos preparando para el día de hoy, o de lo que hemos preparado, mejor dicho, para el día de hoy. Un programa bastante sabrosón, la verdad sí. Sí lo puedo decir con toda la letra, es un programa que está sabrosoncísimo, como todos los anteriores, y que reitero, espero que les agrade mucho la selección musical del día de hoy. Les recuerdo, el bloque de pedidos estará en algunos 20 minutos más, el post de los pedidos en el grupo de Facebook del programa, al cual les invito a que se unan. Es facebook.com/groups/reyinu, o lo pueden encontrar también como El Rey del City Pop. Así tan simple, lo encuentran, el grupo es libre de acceder, no necesitan más. No necesitan más. Nomás se unen y listo, es todo. No hace falta nada, ni registro, ni nada. Está libre, completamente libre. La línea libre. Y por supuesto también la línea telefónica libre que tenemos en el programa, que es nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 55 7205 4116. Se los vuelvo a repetir, es el 52 55 7205 4116. Lo vuelvo a repetir, 52 55 7205 4116. Es el WhatsApp que tenemos para que puedan mandarnos sus mensajes, saluditos aquí a través de la frecuencia líder de América y nada más, ¿no? Ya estamos disponibles en WhatsApp también, para que ahí nos manden sus mensajes de voz y pasarlos aquí al aire en la señal siempre líder, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Ya estamos listos, por supuesto. Ya gracias a Cerufu que nos dejó en la liga del grupo para que se puedan unir ahí a través del Facebook, porque los pedidos únicamente los aceptaré mediante la vía del Facebook, lógicamente, ¿no? Saludamos a la bot Ángela Jara, dice buenas noches, su majestad. La bot reportándose, muchísimas gracias. También el Francisco Valens desde Querétaro. Buenas tardes, Faltes aquí, listo para otro domingo. Fernando Flores, Rey y a toda la banda, saludo reportándome al programa. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a toda la banda que se reporta aquí esta noche, noche de domingo, ya terminando la semana, iniciando la siguiente. O bueno, técnicamente ya estamos iniciando semana, la semana inicia normalmente el domingo. Pero bueno, son cosas que pues estamos aquí ya listos para afrontar ya los desafíos del próximo lunes, o sea, de mañana. Para ya iniciar a trabajar y a tener nuestras actividades habituales, ¿no? Así que bueno, pues es parte de lo que tenemos en esta noche para relajarnos, prepararnos para el día de mañana, una nueva jornada que se inicia y por supuesto disfrutar muy muy buena música. Así que bueno, es parte de todo lo que tenemos. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque hay unos temas que no alcancé a descargar. La verdad, estuve un poco sobrecargado de trabajo en la semana. Y sí, hay músicas que no pude conseguir debidamente. Pero sin embargo, ya estoy ahorita ya consiguiendo la música del siguiente bloque. Porque sí tuve, les digo, tuve problemitas técnicos. Pero ya. Ya me acabo de hacer del disco Heaven Beach de Andri, de justamente lo que vamos a poner a continuación. Son dos temas de ese álbum que escucharemos en unos instantes más. Solamente denme unos instantes en lo que los tengo listos para poderlos colocar en nuestra transmisión, ¿no? Bien, vamos a ver si tenemos más mensajitos en Discord, en WhatsApp. A ver qué cayó en WhatsApp. En WhatsApp no ha caído nada, está todo muy, muy, muy tranquilo. Les recuerdo las vías de comunicación, es el +52 55 7205 4116, +52 55 7205 4116, es el número de WhatsApp al cual ustedes me pueden mandar audios y con todo el gusto del mundo aquí los vamos a recibir sin más, ¿no? Así que bueno, es parte de lo que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Bien, vamos a ver qué más tenemos de comentarios. Saludos a Oscar Flores allá en el Discord, muchísimas gracias, bienvenido. El Sanín también se reporta al programa, mi Chiro Caidó desde Chile. Saluditos hasta allá, hasta Chile, cómo no. Mucha gente de Chile nos escucha, Nos escucha bastante por allá, por el país sudamericano, muy bien. Tenemos más mensajitos en Facebook. Oscar Flores también nos saluda aquí, ya en sintonía el programa, muchísimas gracias. Les digo, se viene sabroso el programa, este primer bloque está genial, con esta intérprete que se hizo muy famosa, sobre todo ya posteriori, con este tema Last Summer Whisper, que es de lo más emblemático, ¿no? que podríamos decir, ¿no? Ella es una intérprete japonesa. de nombre originalmente. Déjenme les digo, déjenme confirmo el nombre. Si estoy con la correcta. Sí, ¿no? Es que luego pasa que luego sí se ponen el mismo apodo varias y ah, qué caray. Pero no, si ya les confirmó, Eiko Kawashima es como se le conoció, como se le conoce a Anri, intérprete cantante japonesa, nacida en Yamato, en la ciudad de Yamato, en la prefectura de Kanagawa, eso allá en el Japón, lógicamente. Tiene, al día de hoy tiene 60 años la señora. Ya mayorcita, fue muy popular durante la época del City Pop, aunque pues hoy en día se ha hecho también más popular por los arreglos y mezclas de Vaporwave y Future Funk. Que por cierto, el otro día Seru me dijo, no lo sé, créanme, no lo sé. Pero Seru me dijo, oye, hasta me están dando ganas de hacer un programa de Vaporwave y Future Funk. Y le digo, pues va, güey, órale. Muy bien, como curiosidad de precisamente de Anri, es que ella fue la que interpretó el tema de cierre de los Juegos Olímpicos Invernales de Nagano 98, hace ya casi 23 años. Yo me acuerdo de los Juegos Olímpicos de Nagano, tremendos juegos. Fueron mis primeros Juegos Olímpicos de invierno, recuerdo que vi con completo uso de razón. Y la verdad, me encantaron esos juegos, la verdad sí los disfruté mucho, aunque era casi todo diferido. Muy bien. Bien, uno de sus álbumes, el más destacado, es Timely, que tiene muchos de los temas más emblemáticos precisamente de Anri, aunque el más aunque el que tiene temas que a mí me gustan más es justamente Heaven Beach, que es del que escucharemos música a continuación en el siguiente break musical. Así que pues nada, queridos amigos, estén preparándose para lo que se viene, porque lo que se viene está, pero créanme, está sabrosón lo que se viene, está sabrosoncísimo. Es música de la cual ustedes no tienen, créanme, no tiene desperdicio lo que vamos a escuchar a continuación. Nada más déjenme aquí arreglar una cosa que ya la regué. Y ahorita lo ponemos aquí al aire. Olvidé cambiarle a Romanji el nombre del intérprete, entonces esto no me lo va a leer esta cosa. Pero creo que ya quedó. Y ahorita ya vamos a hacer la conversión correspondiente. Muy bien, no sé si tenemos más mensajitos, algún saludito que tenga el público que podamos poner aquí al aire. Por cierto, les recuerdo, los podcasts del Rey del City Pop están disponibles para su descarga. Ahí a través de nuestro grupo de Facebook. Les invito a que se unan a nuestro grupo y disfruten ahí lo que tenemos para ustedes aquí en el Rey del City Pop. Que está, créanme, está delicioso. Créanme, no tiene desperdicio lo que les estamos poniendo ahí de música. Dice, si apoyo eso. Ah, miren, ya le están dando aquí el apoyo al Serufu. Que pues sí, que hay que ampliar el género. Yo digo que sí, yo estoy de acuerdo. Yo apoyo a Serufu. Con tal que vuelva a hacer radio el güey. Es bueno, pero se agüita. ¿Qué dice por acá? Picasso. Saludos a Picasso reportándome. Saluditos. Bienvenido aquí al club. Al reino. Bienvenido aquí al reino, sí, tipo pero, Bienvenido. Y a toda la música coquetona y sabrosona, También a Eri Hinamori, que ya se reporta desde allá, desde Guadalajara, Jalisco, cómo no. Saludos allá hasta Guadalajara, cómo no. Tremendo, tremendo el buen Hinamori. Que ya hace rato que no se reportaba aquí al programa, pero muchísimas gracias, Hinamoris. Todo fantástico, todo fantástico. Bueno, son las 19:21. 19:21, así que bueno, vámonos a irnos con música, pero sabrosona, créanme, sabrosona. Híjoles, todo va a estar pero fabuloso, fabulosísimo. Del álbum Heaven Beach del año 82, ahora sí ya creo que ya lo tengo listo. Vámonos a escuchar dos canciones. La primera se llama Nibame no Affair, del año del 82, de su álbum Heaven Beach, es Anri. Son ya las 19:21 en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop, aquí por la número uno de toda Latinoamérica. Radio. Y nada más, ya volvemos. Soledad. Qué buen tema de Henry, ni Van Meno Affair del año 82 del álbum Heaven Beach. Y también de este mismo álbum, el tema más emblemático en mi opinión de Henry, un tema muy bonito, muy romántico y a la vez muy melancólico. Esto es Last Summer Whisper, también de Henry del álbum Heaven Beach, reitero, del año 82. Son las 19:27 minutos ya en el tiempo central de México. Es el rey del City Pop a través de Radio Anime Nexus. Ya volvemos. Thank you. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Buenas tardes, Sensei Gino. Un gusto saludarle de viva voz. Y pues como siempre aquí, listo para este domingo de buena música. Y yo también apoyo la moción, que regrese Seruf. Saludos. Saludos al buen Francisco Valens, allá hasta Querétaro, cómo no. Claro que vuela Serufu, ¿eh? Ya ves, Serufu, la gente te pide, güey, te pide. Muy bien, muy bien. Saludos a Gina Mori, que nos dice que está escuchando el programa en esta noche fría aquí en Guadalajara. Saludos allá hasta la perla de Occidente. Cómo no, saluditos a Guadalajara. Claro que sí. Pues bueno, está la línea, ya saben, la línea de WhatsApp para que manden sus audios al 5255-7205-4116. Recuerden siempre poner al principio el símbolo de más, que es el indicativo que pues corresponde al código del país, ¿no? Muy bien, que es un número internacional. Si están en el país, pues ya nada más le marcan desde el 55-5205-4116. Esa es la línea del reino City Popero, ¿no? En este dominguito. Dominguito de estar ya preparándonos para el día de mañana, para nuestras actividades diarias. Así que bueno, es parte de lo que tenemos para esta tarde-noche. Muy bien. Saludos al robótico. Terminé de cenar y escucho el programa. Pedazo de música, claro, la que estamos escuchando, esta de precisamente de Henry, ¿no? Tremenda música, tremenda rola la de Last Summer Whisper. Claro que sí, muy bien. Bueno, Y bueno, en el City Pop ha habido de voces a voces, ¿no? De voces a voces. Pero sin duda, hay dos que creo, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, hay dos voces que destacan sobre todas las demás. Podremos tener gustos diferentes en ese sentido, ¿no? Pero creo que hay un consenso que dos de las voces más grandes del City Pop en la historia son Mariya Takeuchi y Miki Matsubara. Son sin duda dos voces muy potentes, muy muy potentes. Son voces que además tenían grandes acompañamientos musicales. En el caso de Mariya, bueno, pues detrás de ella también estaban por ahí las composiciones que le hacía su esposo Tatsuya Yamashita, otro grande del City Pop, que muchos lo consideran como el verdadero rey del City Pop, el rey, o sea, yo soy una mentira. Pero el rey musicalmente hablando, pues sin duda alguna, muchos ponen ahí a Tatsuya Yamashita, ¿no? Pero bueno, el tema es que ambas tuvieron carreras prolíficas, largas, quizá la de Miki Matsubara, de no haber perdido la batalla con el cáncer. Miki Matsubara habría tenido una carrera mucho más larga. De hecho, inclusive antes de morir ella tenía algunos proyectos en puerta que ya no pudo realizar debido a su estado de salud, ¿no? Esto ya hacia final de 2001. De hecho, en el caso de Miki Matsubara, ella planeaba una gira. Una gira ahí con otro grupo. Pero lamentablemente eso ya no fue. Pues lamentablemente por su fallecimiento, ¿no? A finales del 2001. Entonces, bueno, es parte de la historia del City Pop. Y pues sin duda, temas como Plastic Love, que es el que tenemos de fondo, se volvió un emblema que, como ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, Plastic Love no fue un éxito en su momento, De hecho, el disco Variety se podría decir que prácticamente pasó inadvertido, pero por completo, de la escena musical, No fue hasta años después cuando empezó a tomar relevancia el tema. Y la carrera de Mariya Takeuchi de por sí ya era importante antes de Plastic Love, ¿no? De hecho, con Variety marcó su regreso a los escenarios después de haber estado retirado un par de meses, bueno, algunos meses después de haberse casado con Tatsuya Yamashita. Ellos se casaron en 1982 y hasta la fecha pues siguen en matrimonio y tienen de hecho una hija. Ella detuvo su carrera 2 años, aproximadamente en el 81, y vuelve como por el 82-83 para grabar el disco Variety, que es donde justamente tenemos el tema de Plastic Love. Y es cuando ya retoma ella su carrera musical tal como la llevaba hasta antes de haberse casado con Tatsuya Yamashita, ¿no? Entonces es parte de todo esto, ¿no? Parte de todas estas, ahora sí que estas historias, ¿no? Ahora, ella pertenecía a la disquera Moon Records, que es una subsidiaria ahí en Japón de lo que conocemos hoy actualmente como Warner Music. Entonces, tanto Miki Matsubara como Mariya Takeuchi fueron consideradas como las hijas predilectas de Moon Records. De estas cosas curiosas, ¿no? Que luego tienen la vida. Eran, digamos, las cartas fuertes de la disquera en aquella época. Estamos hablando en los 80s. Ahora, por parte de Miki Matsubara, ya hablamos de Mariya Takeuchi un poco. ¿Qué hay de Miki Matsubara, no? Bueno, pues Miki Matsubara, pues es otra de las grandes voces. Famosa por su tema Mayona Kanodor, mejor conocido como Stay With Me, tema que en años recientes o en fechas recientes se ha vuelto muy popular gracias a lo que ha sido memes de TikTok que han popularizado su tema Stay With Me. Ella nace en el año de 1959, fallece en 2004, en octubre de 2004. Murió muy joven, de 44 años apenas muere Miki Matsubara. Muere de cáncer cervicouterino, una tristeza. Pero bueno, ella participó en varios discos musicales. Uno de ellos, el más popular de todos, es Paradise Beach, donde pues interpreta el tema justamente Mayona Kanodor, Stay With Me, entre otros más por ahí que también podemos mencionar. Me parece que Wash también es otro de los temas que vienen en ese disco. No, de hecho no, el tema Wash es uno de los más famosos de ella. Just Night, que también viene en Paradise Beach del año 83. Y también formó parte, ya no, porque hubo un tiempo que ella se dejó un poco la, ahora sí que la parte la parte de solista y empezó a dedicarse a escribir música, a escribir canciones, y tuvo colaboraciones con otras intérpretes de ya de la década de los 90, ya cuando el City Pop empezó a ir hacia abajo, pues ya empezó a trabajar más como letrista con otras intérpretes ya hacia la década de los 90, a finales de los 90. El tema con Miki Matsubara es que, bueno, pues ya por el año 2001 le detectan cáncer. Intenta luchar con la enfermedad, sin embargo, pues después de varios meses de lucha, pues anuncia que tiene la enfermedad y que pues estaba ya a punto de morir después de un silencio que mediático, porque ella se desaparece completamente de la escena pública. En lo que ella se atendía, pero al final de cuentas ya era demasiado tarde. Tuvo que decir que pues estaba enferma, que pues iba a fallecer. Y pues fíjense lo que hizo ella, ¿no? Un año antes de morir, ella quemó gran parte de las composiciones y letras que había hecho para sus trabajos futuros, sabiendo que no iba a poder regresar a la música. Es parte de la historia de Miki Matsubara, O sea, si no lo canto yo, no lo canta nadie más. Y muchos trabajos de ella quedaron destruidos e inconclusos. Es una cosa tristísima lo que ocurrió con ella. Y ella muere precisamente el 7 de octubre de 2004. O sea, se van a cumplir años de su fallecimiento en algunos días. En poco más de 10 días. Y pues bueno, aquí vamos a recordar un poco también de Miki Matsubara en el siguiente bloque musical. Y de hecho, ¿qué les parece, queridos amigos, si nos vamos a ir a escuchar música de Miki Matsubara aquí en el Rey del City Pop con su tema más emblemático, que es Mayonaka no Dor, Stay With Me, de su álbum Paradise Beach del año de 1983? Son las 19 horas con 40 minutos en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop aquí a través de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Grey 1984 escuchamos a la más grande, Amarilla Takeuchi, con Plastic Love de su álbum Variety de ese mismo año. Falta un cuarto para las 8 de la noche en el tiempo central. Esto es el rey del City Pop, aquí a través de Radio Anime Nexus. Ya volvemos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Muy buenas noches, estimado Sensei, su majestad Rey Inu Primeru. Aquí su fiel súbdita bot reportándose como todos los domingos, lista para mejorar mi cultura City Popera por mientras termino de preparar mis clases de mañana. Muchos saludos a todo el mundo que está escuchando también. Muchos cariños. Saludos a la bot hasta Chile, Ángela Jara, que se reporta aquí a través del WhatsApp. Y así como la bot, que se reporta haciendo sus actividades ya lista para mañana, bueno, pues toca preparar las clases y demás. Entiendo cómo es eso, créeme que entiendo cómo es eso. Y así que pues muchos éxitos y ánimos, que echarle muchas ganas. Que ya se acerca ya es primavera ya en el cono sur. Ya es primavera, aquí ya es otoño, aquí ya nos va a llegar el frío invierno. Como Luis Ginamore decía, noche fría allá en Guadalajara, allá en la perla de Occidente, aquí en nuestro país. Muy bien, mis queridas pirañas. Mis queridas pirañas. Cuando digo pirañas, saben a qué me refiero, ¿no? Pues esténse listos y listas ahí en el grupo de Facebook del Rey del City Pop, porque ya se viene el post de los pedidos, ¿eh? Las reglas son solamente temas de City Pop. Se aceptarán solamente los tres primeros. Y uno por persona. El post de los pedidos se va en 3... 2, 1. Ahora, ya pueden darle ahí refresh. Ya está ahí el post de los pedidos para que, pues para que lo vean, para que lo disfruten. Y ahí está. Los pedidos son únicamente a través del Facebook. Quiero recalcarlo. Ya tenemos el primer pedido. Francisco Flores nos pide Bay City Romance de Vicky Matsubara. Ok, ahorita lo buscamos. Creo que sí lo debe tener por ahí, ¿eh? Bay City Romance. Ya tenemos el primero. Faltan dos, mis queridas pirañas. Dos pedidos más que vendrán para el penúltimo bloque del programa. Recuerden que el bloque de pedidos es el penúltimo del programa. Ya antes de irnos a despedir el programa. Porque hoy tenemos doble bloque especial con invitados. Hay invitados al programa. Y hay mucho humo que empieza a salir por ahí. Pero antes tenemos también a las voces varoniles, que también las escucharemos el día de hoy. Hay voces varoniles interesantes que tenemos aquí que rescatar. Vamos a ver quién más, porque ya cayó Fernando Flores. Ya gandalló el primero, listo como piraña estuvo con el primer pedido. Vamos a ver, todavía no cae el segundo pedido. Solamente tenemos uno, faltan dos, así que váyanse al Facebook. Ya alguien lo está escribiendo, el segundo. Vamos a ver, ¿quién fue el segundo? Pues ¿será DomX? ¿Será la bot? ¿Será quién? Vamos a ver quién cae con el segundo pedido de esta noche. Veamos. Vamos a ver, híjole, qué emoción. DomX cayó con el segundo. Windy Lady de Tatsuro Yamashita pidió el segundo tema. Híjole, vamos a ver, a lo mejor damos uno más, ¿eh? A lo mejor, les digo, esto es como la CONCACAF, ¿eh? Los tres primeros al mundial, el cuarto repechaje, ¿no? De pronto, ¿no? Si nos da un poquitín de tiempo, pues a lo mejor ponemos uno más. Vamos a ver, falta uno. Ay, ay, ay. Venga, racita, venga, reino, si tipo pero, ¿eh? Venga. Saludos a DJ Yaome, que ya se reporta. Jikai, cómo no, saluditos a DJ Yaome. También saluditos a Dredgen George, que también se reporta ahí a través de lo que es el Discord, ¿no? Muy bien, vamos a ver, tenemos... Ya alguien comenta, está comentando alguien. Recuerden, estos temas irán así al final del programa, para que no se vayan a desesperar. Los pedidos siempre van al final, por si me tardo en colocarlos, pues no, van hasta el final, Para que no tengan ahí de que no, es que no me puso mi rola, que esto y que el otro. No se apuren, al final del programa vamos. Ustedes con tranquilidad. Vamos a ver, falta uno. Híjoles, estamos de nervios aquí con los pedidos. Más mensajes de... a ver, tenemos mensajito del Atlas Falcon. ¿Qué dice Atlas Falcon en lo que cae el último pedido? ¿Qué onda, Sensei? Saludos, habla El Atlas Fugencio, desde... Eso. Ya me mudé, ya no vivo en... Ah, ¿ya no? El, ¿ahora dónde? Ahora me mudé a la mera capital, California, que está en Sacramento. Ah, Sacramento. Pero bueno, aquí escuchando el show, el rey del pop. Eso. Saludos a todos, Sensei, dígale. Vámonos. Ah, ya se corrigió, ya se fue de San Francisco, donde... Donde era la ley del tomate, ¿verdad? Mi buena Tazual. No, ahora te fuiste a Sacramento. ¿Sabes? De Sacramento me acuerdo mucho de la serie del Mentalista. Porque era. Estaban en Sacramento, California. Este, Patrick Jane y esta Teresa Lisbon. Y esa tremenda serie del Mentalista con este Simon Baker y ay, no me acuerdo cómo se llama la que sea Lisbon. Robin Towner, algo así se llamaba la muchacha esta. Pero no, tremenda, tremenda serie. A mí me encantaba esta serie del Mentalista con Simon Baker, ¿eh? Yo sí, somos fans en la casa del Mentalista, ¿eh? Muy bien, perfectamente. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya cayó el tercer pedido. Fue I Can't Stop de Henry. Fue el tercer pedido, ok. Si cae uno más, ya veremos si lo colocamos o no. El último pedido, pero ya cayeron los tres. De pronto, si hay uno más, bueno, ya veremos. Pero bien, vámonos a irnos ahora con un bloque... varonil. Son voces de varones que escucharemos ahora. Ya escuchamos a las diosas, ahora escucharemos a los amos y señores de el City Pop. Las grandes voces. Y va a ser una triple manía de tres canciones de tres varones que nos traen tremenda música, ¿eh? Con tres grandes hitazos, ¿eh? Estas sí son puros trancazos, ¿eh? La verdad, aquí sí estamos aventando toda la carne al asador en este programa, porque es ahora sí que la crema y nata de lo mejor, de lo mejor. Créanme, ¿eh? Esto es este bloque es fantástico. Voces masculinas del City Pop. Porque es cierto, nos vamos mucho con las voces de las chicas, que son muy abundantes, pero también los caballeros tienen voces impresionantes. Uno de ellos es el ídolo de mi buen Domequis, que por aquí ya... El Domequis fangirlea, ¿eh? Fangirlea, pero machín, ¿eh? Bien recio el Domequis, ¿eh? Al Domequis le dicen Tatsuro Yamashita, y Domequis empieza a fangirlear así, ¡ah! Y va a fangirlear más cuando escucha lo que viene a continuación, porque vamos a escuchar su gran éxito... Ride on Time de 1982. Son las 19:58 en el tiempo central. Esto es el rey del City Pop aquí a través de Radio Nivel Nexus, la número 1 de Latinoamérica y nada más. Oh, Vámonos con otro clásico. Esto es Kiyotaka Sugiyama y Omega Try con Futari no Natsu Monogatari del año de 1986. Esto es del álbum Another Summer. Son ya las 20 horas con 3 minutos en el tiempo central. Es el Rey del City Pop aquí a través de Radio Anime Nexus. Ya volvemos. Y no se acaban los pesos pesados, queridos amigos. El verano sí se nos fue, pero los pesos pesados acá siguen con uno grande que se llama Kingo Hamada, de su álbum My Nine Crossing de 1982. Esto es Machi no Dorufan. Son las 20 horas con 7 minutos. Ya volvemos aquí al Rey del City Pop. ¡Suscríbete al canal! Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estás escuchando el rey del City Pop. Radio Anime Nexus. 20 horas con 11 minutos, estamos de vuelta aquí al rey del City Pop. La gente está quedaron. Fíjense, cosa impresionante, mucha gente no sabe que esta canción, ahí le subí de más. Mucha gente no sabe que esta canción es un original del 82 de Kingo Hamada, Machino Dorufin. No sé por qué digo Dorufan, eso es francés, qué imbécil. Machino Dolphin. Este tema es de 1982 del álbum Midnight Crossing de Kingo Hamada, precisamente. Sin embargo, se ha hecho muy popular porque Englewood tomó el sampleo de la última parte para hacer el tema de Crystal Dolphin. Que es un tema como de 2 minutos más o menos, que toma justamente la parte final del sampleo, ¿no? Y se hizo muy famosa por los memes de TikTok, donde normalmente pasa algo entre trágico y chusco, ¿no? Pero sí, no es un TikTok, es una canción realmente, sí existe. Y el original no es precisamente Englewood, ¿no? Es Kingo Hamada. Y ya es viejita la canción, ¿eh? Bueno, saludos a Edgar Manríquez, el vecindio, que ya se reporta por acá en el programa. Muchas gracias al buen vecino. Hasta Morelia, Michoacán, cómo no, al vecindio. Y a toda la raza de Telégrafo Pantera, que ahora no hubo último pixel, ¿o sí hubo? Ah, sí hay último pixel, sí hay ahorita último pixel. Bueno, luego lo ven ahí en el Twitch de Marcus. Sí se lo recomiendo que escuchen último pixel. Está bueno el programa del buen Marcus. Y ahí creo que ya también anda Lupencio y andan varios por ahí en último pixel. Escúchenlo después de que se acabe el rey del City Pop, por supuesto, ¿no? Porque hay raza que escucha el Rey del City Pop y luego ve la repetición de Último Pixel, porque casi coincidimos. Y hay gente que escucha Último Pixel en vivo, pero luego nos escucha el podcast del Rey del City Pop, ¿no? Entonces está padre, y bueno, saludos a Gibran Orozco, que ya se reportó por aquí y dice, con razón, dije, ¿de dónde le escuché? Exactamente, dice Serufu Inu, anda haciendo un TikTok. Es la de los memes, dice Humble Good. Excelente blog que hizo Don Chilorio. Memes de gente volando por la galaxia, dice la comadre Saika. Sí, de hecho sí. No, anda la voz. Saludos a mi chino Kaido. Allá está Chile. No, hay de todo. Pero lo importante es que disfrutemos esta buena música aquí en compañía, pues, de todos ustedes. Y en la número uno de Latinoamérica y nada más. Muy bien. Terminamos el bloque y ahora fíjense lo que tenemos. Cosas que a lo mejor ustedes ya habían escuchado pero no ubicaban como City Pop, que no contábamos que eso pudiera ser City Pop, pero que sin embargo cuando lo escuchen ya con todo este ambiente y crean que este ejercicio de haber puesto los pesos pesados consecutivos tan adrede, no créanme que no fue intencionado. No, más bien sí fue hecho adrede. Fue completamente intencionado pensando en lo que viene a continuación. Escuchamos temas referentes del City Pop japonés. Lo más popular, por llamarlo así. Porque ahora lo vamos a comparar con algo que nosotros conocemos, que nosotros escuchamos y que hay mucho humo. De hecho, este bloque viene... hay mucho humo, güey, en este bloque. En el primero. Al menos para empezar el bloque hay bastante humo. Pero es un humo que les va a gustar, ¿eh? Créanme. Y que van a decir, ah, caray, ¿a poco esto...? Sí, pues de alguna forma sí es. Los ritmos son los mismos. Las canciones suenan igual, casi igual. Hay de todo un poco, hay de todo un poco. Vamos a irlo desvelando poco a poco. Pero bueno, espero que les haya gustado este bloque. Escuchamos tres temas grandísimos del gran Tatsuro Yamashita con su gran éxito Ride on Time, que cabe mencionar que Ride on Time es un tema tan clásico ahí en Japón, tan... Es como para nosotros podría ser, no sé, del pop en español de los 80s para acá. Es algo así como para nosotros podría ser la chica de... Ah, spoiler, ¿verdad? Suena como... ¿Se acuerdan de esa canción de Manuel de la chica de humo? Pues hagan de cuenta, más o menos como para... Como podría ser para los japoneses, ellos, para los japoneses está Tatsuro Yamashita. Para nosotros podría ser Luis Miguel, podría ser Emanuel, podría ser, no sé, podría ser, ¿qué otro así de ese? Mijares, por ejemplo. Son de ese. En ese contexto, ¿no? Así de grandes pueden ser, ¿no? Es el comparativo. Entonces es un tema que se ha covereado tanto. De hecho, nada más de Ride on Time, le conozco dos covers como mínimo de los muchos que sé que hay. Pero así, buenos, ubico dos. Uno de Junko Hashi, que luego escucharemos en futuros programas. Junko Hashi, la que canta Telephone Number, que tampoco ese tema no lo hemos escuchado aquí en Rey del City Pop. Pero sí, en Viajas de Sensei lo he puesto mucho. Telephone Number, Junko Hashi canta un cover de Ride on Time, un cover del año 89, me parece. También por ahí los chicos de Unchained, en su álbum Love and Group Delivery. También hicieron un cover de Ride on Time. Aquí lo debo de tener. Este es del año 2014, del álbum Love and Group Delivery Volumen 2 de Unchained. Me encanta esta banda Unchained. Creo que es sobrado que me encanta Unchained. Pero bueno. Dice por aquí el Sanín, como la copa de la vida de Ricky. Ah, Ricky Martin también es otro que entra en esa categoría, ¿sí? Ricky Martin también entra. Pero sí, digamos que esos son nuestros citipoperos de acá, de este lado del Atlántico, ¿no? Digo, del Pacífico. Del Pacífico, sí, el Atlántico es Europa. Qué imbécil, ¿no? Pero sí, ellos son nuestro City... Ese es nuestro City Pop, ¿no? Y a eso es a lo que quería llegar. Hace algunos meses, en las viejas del Sensei, hicimos un bloque un poco extraño, un poco bizarro, pero que funcionó, ¿eh? Porque dijimos... porque justamente yo les dije, bueno, es que también hay... El City Pop no nada más es un género musical japonés. Y me dijeron, ¿pero qué te pasa? En realidad sí, sí es un género musical japonés, pero encontré muchas similitudes en lo que hay, y de hecho se han encontrado bastantes similitudes, no nada más yo, sino mucha gente, en lo que es el city pop japonés de la década de inicios de los 80s, inicios, mediados de los 80s, con el pop en español de finales de los 80s e inicios de los 90s. Hay comparativos que son muy interesantes y que si lo ponen si ustedes escuchan con atención, se darán cuenta que los sonidos son muy similares, las líricas en gran medida se parecen. Hay una influencia brutal y podríamos decir que aquí en Latinoamérica, o en Iberoamérica mejor dicho, porque también hay intérpretes españoles, en Iberoamérica el city pop nos llegó tarde. Digo, no digo que nos llegó tarde en conocer a los grandes del city pop a finales del 2010, ¿no? Cuando se hizo popular Plastic Love, ¿no? No, acá de este lado, quiero aclarar. No me refiero a eso, sino me refiero a que el city pop nos llegó un poquitín tarde, ya ha entrado los 90s, cuando empezamos a escuchar en las radios diferentes canciones que nos asemejan al city pop japonés y que son parte ya de la cultura popular de los latinoamericanos, ¿no? De nosotros los latinos. Son canciones que nosotros conocemos, que disfrutamos, infinidad de cosas, ¿no? Créanme, es una cosa fantástica. Y bueno, como en este programa no vendemos humo, aquí se los traemos para disfrutarlo, no como en la competencia Región 4, que pues son unos petardos que sí generan humo, pero pues es humo que apesta rayos. Pero aquí este humo es una cosa, créanme, una cosa impresionante, una cosa deliciosa. Vamos a tener dos bloques de city pop latino en español. Dos bloques de dos canciones, cada uno. Por lo pronto. Emanuel Acha, del año de 1990, nos trae su gran clásico, La Chica de Humo. Son las 20 horas con 20 minutos, City Pop en español ahora, aquí en El Rey del City Pop, por la número uno de Latinoamérica y nada más. Coquetea,

tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé, como la brisa del verano, como transbordas al placer. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Y 30 minutos, estamos de vuelta más con el Rey del City Pop. Creo que aquí el Discord se puso a bailar, ¿eh? Con este tema, con esta doble carga de City Pop latino y lo que falta, ¿eh? Porque tenemos dos bloques más. Dos canciones más en el próximo bloque para seguir bailando. Y vamos a bailar literalmente, ¿eh? Y ahorita vamos ahorita van a ver cómo vamos a bailar. Es más, de hecho creo que la mayoría posiblemente esté bailando así. Ya lo escucharemos en la siguiente canción que viene a continuación. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa y falta el bloque de los pedidos, ¿eh? Que creo que ya me voy a ir empezando a ceñir un poco más con el tema del corte musical, porque sí, ya me estoy quedando corto con los pedidos. Todavía no los programo y aquí todavía sí hay bastantito. Ok. Me pidieron Bay City Romance. Vamos a irlo colocando. Quizás nos pasemos ahí unos minutitos, De las 9. Me pidieron Windy Lady de Tatsuro Yamashita. Que si la tengo por aquí. Me pidieron por acá algo de Andre. I Can Stop the Long Lines. Y ya está. Ya están los tres pedidos. Listo. Kanashimi ga Tomaranai. Bueno, yo la tengo. Ah, mira. Kanashimi ga Tomaranai. Sí, de hecho tengo las dos. Tengo la que es del. Ah, cierto, sí. Cierto. Sí, es del Album Timely, Del Album Timely. Muy bien, perfecto. Ya está. Ahora sí ya tengo todos los pedidos para colocar en este programa. Muy bien. Bueno, vámonos rapidísimo porque no, todavía no se acaba esto, El bloque latino todavía sigue, Todavía sigue lo que le falta, Porque va a estar bien, bien sabrosón, Sabrosoncísimo. Híjole, vámonos rápido porque si el tiempo nos queda corto. Seguramente, bueno, iremos a la madre patria primero, al año de 1986. ¿Por qué? Porque es el momento donde estaba en todo su apogeo un grupo de nombre Ole Ole, cuya vocalista en aquel momento era Marta Sánchez, de una gran intérprete española. Bueno, su tema debut y éxito con Ole Ole fue precisamente este que se llama Bailando sin salir de casa. Y seguramente la mayoría estaba así hace unos instantes. Con esto nos vamos. 2033. Ya regresamos. City Pop Latino aquí en la número 1 y nada más. Bailando sin salir. Estás escuchando el rey del City Pop. Pues bueno, y cerraremos ya este bloque de City Pop Latino con Ricky Martin del año 93 de su álbum Me Amarás, se llama Ayúdame. 2037, ya regresamos. Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. 20 horas y 41 minutos, estamos de regreso y bueno, pues hay escuchado nuestro City Pop Región 4, que no tiene nada que ver con el programa Región 4, que pues está de la Verge, pero bueno, en fin. Siete oyentes. Aquí tenemos 70, papu, 70 esta hora, pero 10 veces más oyentes, papu. Y hablar, esa Región 4, que vale madre, pero bueno. Listo. Saludos a Saika, que dice Ricky Martin antes de su vida loca, sí, Luego era 93 y estamos hablando que Ricky Martin salió del closet muchos años después. Yo tengo mi teoría de Ricky Martin, pero me la reservo porque es bastante polémica, la verdad. Prefiero decirla en privado, no me la atrevo a decir en público. Pero bueno, igual gran boda de Ricky Martin, ya lo de sus preferencias, pues es cosa de él, ¿no? Muy, muy personal, decisión muy, muy de él. Pero no se puede negar que es muy, muy talentoso Ricky Martin, que es una gran voz. Y que, pues bueno, ahí estaría ahora sí que les digo, era nuestro City Pop, que nos llegó un poco tarde, dice Robin Chacón, un comentario que me parece muy acertado. En verdad sí tienen un sonido similar al City Pop, pero bueno, son arreglos que todo el mundo hacía en ese tipo de género en los 80s. Exactamente, al final de cuentas, como que esas influencias nos llegaron un poquitín tarde. Pero bueno, al final de cuentas no dejan de ser geniales, ¿no? Dejan de ser geniales estos sonidos, ¿no? Y dice Francisco Valens por acá, yo pensaba que le había dado un efecto Mandela y ya no recordaba el especial de ese programa de City Pop Latino que nos prometió en un programa de viejas. Usted sí cumple, excelente bloque. Sí, de hecho no les cumplí realmente porque... No, o sea, iba a ser un especial de un programa completo, pero la verdad es que ya vi los temas y la verdad no me daba para un especial. Siendo muy honesto, no me daba para un especial. Pero sí me da para un bloque ocasional para poner una que otra rolita, porque si me pongo todo un programa me acabo los temas, ¿eh? O sea, realmente me los acabo porque no son tantos. No son tantos, en verdad. Pero lo que hay, créeme que sí vale mucho, mucho la pena. Pero bueno, fue parte de esta selección que pusimos. Por ahí también hay cosas ahí de por ejemplo, de La Unión. Los que cantan el tema del Hombre Lobo en París también por ahí tienen algunos temas de este estilo. Chayanne, por supuesto, también tiene temas de esta... Ahora sí que de este estilo también, de estos mismos sonidos. Y que también los vamos a rescatar. Seguramente tendremos más City Pop Latino en futuros programas. Será un bloque ocasional, es decir, puede ser que en algún programa no haya, pero en otro sí. O puede ser que lo tengamos en 3, 4 programas más. Por ejemplo, ahorita estamos en el programa 3, a lo mejor no vuelve este bloque hasta el programa 7 o el programa 8. Vamos a darle también sus espacios, ¿no? Para no saturar al auditorio con este tipo de bloques especiales, sí. E ir variando con otras cosas también, ¿no? Porque nuestro City Pop moderno, el programa pasado tuvimos City Pop moderno con los chicos de Ginger Roots. Entonces es parte de este equilibrio que traemos en este programa, de equilibrar un poco las cosas, de que no sea siempre lo mismo. Y hacer un programa como es debido, ¿no? Como se debe de hacer realmente un programa de radio, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro City Pop Región 4, el que escuchamos hace algunos instantes. Espero que les haya agradado esta selección musical con temas de Luis Miguel, con temas de con temas de Manuel, también de Ricky Martin y por supuesto de Ole Ole. Dice por acá Chander, me hace una pregunta que ya me hizo la floor manager, ya le respondí por ahí. Me dice por ahí, igual la digo al aire porque merece la pena, es una pregunta de la floor manager. Me preguntaban sobre si el tema del ending de Mulan, Abre tu corazón o Sigue tu corazón, de Cristian Castro, se puede considerar City Pop. El original es de Stevie Wonder, si no mal recuerdo, o por lo que estuve viendo. Por los swing, versos y coros, ¿se puede considerar City Pop? Pues ya lo escuché. Para mí sí sería, De pronto para mí sí. Habría que ser muy exquisito para decir que no, pero considero que puede ser, ¿no? Digamos que está en esa frontera entre que sí que no, pero yo la siento más del lado de que sí puede ser. Esa, digamos, es la cuestión, así que bueno. Vámonos con los pedidos musicales. La pirañiza que hoy nos hizo pedazos. Bay City Romance de Miki Matsubara, lo que escuchamos ahora cuando son ya las 20 con 46 minutos en el tiempo central. Es el rey del City Pop, el número uno de Latinoamérica y nada más. Continuamos. Akai kitsune ni aumina to tatasu dake. Ahora escuchamos el pedido de Domeki Cruz, que esto se llama Wind Lady del año 78, es de Tatsuro Yamashita, de su álbum It's a Poppin' Time. 2050, nos vamos a extender un poquito más aquí en el Rey del City Pop, por la número 1 de Latinoamérica. Radio Anime Nexus. Y nada más. Could've win. Bueno, pues de 1978, esto fue Windy Lady de Tatsuro Yamashita. Me dice Domeki que ese tema no era, que es otra versión. Pero que es la misma letra. Está padre esta me gustó, pero yo dije, ah, no, sí la tengo, entonces pongo esta. Bueno, ni hablar. Ya en el siguiente programa te la puedo reponer ahí en un pedido, no pedido. Son las 20:56. Todavía no nos vamos, ¿eh? Nos vamos a quedar un ratito más. Ya hoy entramos tempranísimo, entramos a la hora. Así que vamos a quedarnos unos minutitos más después de las 9 de la noche con más aquí del Rey del City Pop. Nos vamos con el último pedido de hoy, que fue Kanashimi Gato Maranai. Es de Henry, de su álbum Timely, de 1983. Son las 20:57 y ya regresamos para despedirnos. Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Llegamos al final del Rey del City Pop. Les agradezco mucho el favor de su sintonía. Nos vamos a despedir con un temazo de Norillo Ikeda, de su álbum, ¿cómo se llama este álbum? Dios santo. Híjole, de su álbum se llama, pues es el álbum Dream in the Street, del año de 1980. El tema se llama Koino Jairo. Con esto nos vamos. Nos escuchamos el próximo domingo a las 7 de la tarde en una edición más del Rey del City Pop. Que tengan ustedes un excelente domingo y que resto de domingo y un inicio de semana fabuloso. 21-3, nos vamos, gracias. Se quedan en las mejores manos. Se quedan con nuestro repertorio musical del Auto DJ. ¡Gracias! 私。